¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. El programa de hoy estaba grabado porque hoy estábamos de vacaciones todavía. Exacto, sí. Pero la realidad nos pasó por arriba. Uh-huh. Y acá estamos otra vez grabando material nuevo. Claro. Recuperando cosas. Pasan muchas cosas y no podemos dejarlas pasar. Porque mientras estábamos emitiendo ese programa grabado, nos llegó la noticia de un ataque, otro más, contra la comunidad La Primavera de la etnia Qom en Formosa. Uh-huh. Entonces decidimos levantar todo y hacer una charla en vivo con Félix Díaz. Eso es lo que vas a escuchar ahora mismo, más tarde. Vas a escuchar otra transmisión especial que ocurrió hace dos semanas, que tiene que ver con lo de Famatina, porque parece que, ¿sabes qué? TN, entre otros, descubrió Famatina. Se enteraron de la minería a cielo abierto. Mirá qué bueno, che. ¿Eh? Esta cosa increíble de que, bueno, claro, ahora como les conviene tomar el tema, nosotros saludamos que lo tomen, pero bueno, como un poco de inflando el pecho diciendo ahora se dieron cuenta. Bueno, los iba a putear, pero no es que ahora se dieron cuenta. Uno trata de ser por lo menos coherente, ¿no? Digo, apoya una lucha desde que se entera, desde que sabe, sí, de qué se trata, etcétera, sí, etcétera, y está de acuerdo o no está de acuerdo, y la apoya y la acompaña. No convenga o no a nuestros intereses, digamos. Estos señores de escritorio, evidentemente. Claro. No es que no se enteran. Cuando la coyuntura hace que por algo haya que tomar un tema, lo toman, y cuando no, no, y listo, y chau, y así, punto. Primero Formosa, sí. Primero Formosa, después Famatina, uh-huh. Moraleja, las latas no son compatibles con la realidad. Exactamente. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Cuando aparecemos así es porque, bueno, porque hay algo que tenemos que entregarles a modo de noticia, porque son esas noticias que aparecen poco en los medios tradicionales y que nosotros sentimos que no podemos estar ausentes de andar brindándolas. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, estamos comunicados con Félix Díaz. Sí. Por esto que está pasando en Formosa. Félix, ¿cómo está? Muy buenas noches. Para mí es un gusto poder estar en contacto con ustedes. Estamos acá en la provincia de Formosa, la comunidad Qom, Potanapoquinabogó. Félix, te vamos a pedir, se entrecorta un poco la comunicación, a ver si podés ubicarte. Sabemos que no debe ser un buen lugar para obtener señal de celular. A ver si podemos escucharte un poco mejor. Sí, ¿y ahora? Ahí está, ahí te escuchamos bien. Contanos. Bueno. ¿Sí? Sí, nos estabas contando. Bueno, resulta que hoy a la tarde un grupo de chicos